se informaron en varios países del 25 al 29 de julio las noticias de actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. El periódico Tai Kung Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la agencia Kyodo de Japón, la televisión Press de Irán, el periódico Lo Popular de Senegal, las radios nacional, internacional y de siete dialectos de Guinea, y las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático transmitieron la noticia sobre la visita del mariscal al combinado de materiales de construcción Cholima. La red de noreste de China, dichas páginas de Nigeria y Congo Democrático y el sitio web Noticias de Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania divulgaron que el mariscal había recorrido la fábrica de pienso de harina de pescado adscrita a la unidad 810 del Ejército Popular de Corea. Por otra parte, periódicos y sitios web de Nepal y Nigeria informaron de que el mariscal dirigió el ejercicio de disparo de cohete balístico de las unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea.